Y la última pregunta ya nos viene de la mano del señor Mortadelo y nos dice lo siguiente: soy un gran fan de los juegos de la saga Zelda y bueno, he visto el último, la última presentación que ha hecho Nintendo de Zelda, y me parece que es una línea muy continuista si estamos ahí pensando en el Twilight Princess. ¿Qué nos podéis indicar? Sobre todo va para el señor Ruedici, si podéis indicarle alguna cosa. Pues sí, la verdad es que a primera impresión la estética recuerda mucho al Twilight Princess, pero no creo que sea una línea demasiado continuista. Nintendo con los Zeldas nunca ha hecho una línea muy continuista, a excepción con Wind Waker y con las siguientes sagas para DS. Y además, ya que lo han confirmado, la historia se basa en la espada maestra sobre todo, y es un elemento que está en absolutamente todos los Zeldas. Entonces es un poco como explicar el origen de la leyenda, por decirlo de una forma. Sí que estéticamente recuerda mucho, pero ya han dicho que el retraso, bueno, retraso, que se va a 2011 porque quieren acabar de pulir el aspecto gráfico, que no lo acaban de tener preparado, porque la jugabilidad, según esto, ya la tienen. Y yo creo que este toque cel shading que le están acabando de dar lo va a diferenciar suficiente el Twilight Princess como para darle personalidad. Y como te digo, la historia va a ser, es una historia muy genérica, o sea, falta ver, ¿no? Pero no creo que sea tan continuista el Twilight Princess, porque la espada es algo que está en todos los juegos y bueno, es algo que realmente promete mucho juego, así que no creo que sea demasiado continuista. Pues ahí queda esa respuesta. Yo personalmente, el gran Ocarina of Time es el que me viene a la mente, con la espada del tiempo, y ese toque que le pueden dar de cel shading puede ser bastante, lo pueden destacar de bastante. Y bueno, la última pregunta es una pregunta así genérica, ya creo que se ha hecho algún otro podcast, pero bueno, la retomamos de ahí, la lanzo así a todos nuestros colaboradores, y nos pregunta el señor Bimbo si qué gusta más, el Bonnie o el Tigretón. Hombre, bien, hombre, es que Bonnie y Tigretón, es que no hay debate para eso. Bonnie y Tigretón son una pareja, o sea, te compras el Bonnie y el Tigretón y te comen los dos. O sea, no hay debate para eso, no hay debate. Aquí en Tenerife no se puede comprar, así que ni lo uno ni lo otro. Hombre, yo diría, yo me iría más para el Bonnie, esa mermelada, esa frambuesa que te deja con el chocolate, más que el Tigretón, lo encontraba muy soso. Un segundo, ahora que lo pienso, nada de Bonnie Tigretón, los panteras rosas sí eran buenos, hombre. Es que, y demás tonterías. Un bollo de color rosa no sé si puede ser muy bueno, pero bueno, allá lo dijo. Realmente es cierto, sí. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Mosquito, mosquito, mosquito. Pues continuamos aquí con el programa y bueno, tenemos en la sección de redebate un tema que bueno, ha estado últimamente candente en los últimos foros de aquí de Medipod, de Medistation. Toda la gente está opinando, creen que puede haber decaído, hay gente que bueno, opina que no, y es el tema de las troleadas de nuestro amigo Albert. Bueno, como todos sabemos, Albert es gran personaje, adicto al troleo, por el cual se le caracteriza por estos lares, y bueno, parece ser que este troleo que siempre nos viene acompañando Albert, pues parece que está decayendo. Últimamente parece que está decayendo, que está como, bueno, pues que, o sea, está un poco ido, o quizás no le gusta tanto trolear, o está cambiando, o no sé. Así que hemos decidido hacer dos equipos, uno por el señor Guillermo, que defenderá que realmente está, que eso es mentira, que Albert sigue troleando como siempre, incluso más, y el otro equipo defendido por Rick Snipe, en el cual indicará que no, que realmente Albert está decayendo y no trolea tanto como troleaba, por ejemplo, en la segunda temporada, donde estaba ahí con todas sus fuerzas. Chicos, ¿cuál creáis? Al ataque. Bueno, pues empiezo yo porque defiendo al maestro, ¿sabes? Entonces, a ver, las cosas claras. Ese hombre es la vida, es lo que da vida al Meripodcast. O sea, ese hombre, sus troleos, o sea, eso es lo que nos hacen reír mientras estamos en el autobús, o sea, escuchando el Meripodcast, que nos hace reír, que nos hace, o sea, disfrutarlo, ¿sabes? Porque si sin él sería soso y muy soso este programa. Y las cosas así, lo mismo que digo antes siempre, como dice él, no hay debate. Y no hay debate y ya está. Punto pelota. El que te foca, el que te parte la boca. Cuando dijo él que el Sport iba a ser malísimo, la temporada pasada todo el mundo en contra de él. Y él, venga, que este juego era malísimo. Como el año pasado ninguno, este año sí, alguna se ha metido un poco con juegos de la Wii, etcétera, pero no lo he visto yo tan fuerte como la segunda temporada donde desplegó toda su troleo máximo, chaval. Así a ver, nada. una persona que virotea un equipo, tipo como Real Madrid, pensando que van el año que viene, ya tiene el nombre de troll para toda la vida, ¿sabes? O sea, este año ha troleado más que nada diciendo que el Madrid va a ganar y que el Madrid va a ganar el año que viene, o sea, y cosa que no va a ser verdad, ¿entiendes? Entonces, Oiga, moderador, mira a ver, y cada uno tiene su tiempo, a ver, esto es un cachondeo. Ha utilizado el tiempo de totalmente válido, el tiempo de reválida, y bueno, creo que las opiniones están muy claras. Guillermo a favor de Albert y su troleo constante y masivo. Ricky Snyder ya habéis oído que defiende que ha perdido fuelle. Y bueno, tenemos entre nosotros un invitado que... Espera un momentito, que te presente conmigo, que ya vas con las prisas. Tenemos a nuestro amigo Daniel, que nos indicará qué es lo que él... Bueno, ¿qué cree? Bienvenido, Daniel. Buenas, pues bien, gracias por invitarme, es un placer estar en este mini podcast falso, era la ilusión de mi vida, os lo puedo decir. Y bueno, pues yo no sabía por dónde decantarme, pero después de lo que ha dicho Guillermo, de que alguien que defienda al Madrid con todo ese ímpetu, creo que voy a ir a por él, ¿eh? Realmente... Ahí, punto. Esto es un rock. Sí. No, o sea, alguien que después de visto lo visto sigue diciendo que Ronaldo es el mejor del mundo, creo que es un troleador increíble, y solo me gustaría saber cuántos pisos tiene Albert para guardar tantas chaquetas, porque debe ser increíble. Redicho, bueno. por debajo del futbolín, venga. Nada. Bueno, pues un robo. La opinión está muy clara, señor Daniel nos ha indicado que sí, Albert sigue troleando como debe ser y que no ha caído. Ya remontaremos en el foro. Eso, pensate, bueno, ya veremos las votaciones. Sí, bueno, eso, aparte. Bueno, primero de todo voy a defender, perdona, ya no sé ni lo que digo. A despedir a nuestro amigo Daniel, gracias esta noche por estar con nosotros, Daniel. A vosotros por invitarme, hombre, ha sido un placer, una experiencia única y nada, votar en el foro, que seguro que esto va a ser una paliza de las guapas. Eso veremos. En relación a la última, tengo aquí los últimos datos de la votación de la semana pasada, en la cual se votaba, se comentaba si Nacho, bueno, había seguido realmente, era un truquero de verdad o todo ha sido una invención. Bueno, señores, tenemos una paliza tremenda, o sea, un 99% a favor de que Nacho no es truquero. O sea, esto es una... Guillermo defendiéndolo, bueno, chiquito troll, Guillermo, vamos. Se está cayendo en mitos, realmente se dice que Nacho no es truquero, que todo es una invención. No sé si creérmelo, pero bueno, el pueblo de Medicision ha votado. Fíjate lo que dicen, que muchas veces dicen que una vez Nacho Ortiz estornudó y Gordon Freeman le dijo Jesús, ¿sabes? Ya ves, imagínate. Pues bueno, señores, así lo dejamos. Y bueno, ya sabéis que tenéis 7 días para votar si estáis a favor de las troleadas de Albert, bueno, a favor de que Albert sigue troleando, o pensáis que no. Y votad, señores, votad. Que lo que el pueblo de PlayStation vota, señores. ¡Va a misa! Continuamos un poquito y bueno, como todos vosotros sabéis, principalmente el motivo por el cual no se ha grabado o no se está haciendo en este momento el podcast oficial, sino esta versión, por así decirlo, piratilla del podcast, es porque bueno, hemos tenido el E3, la gran conferencia, multitudinaria convención de Los Ángeles, de ocio electrónico. Y bueno, queríamos debatir un poquito, sobre todo ya que está a punto de finalizarse, si no ha terminado ya, ¿qué os ha parecido este 3 del 2010, todo lo que se ha hablado? Hemos visto que Microsoft ha entrado con, sobre todo, con Kinetic, que es una nueva forma de, bueno, el Natal que le llamábamos, al final ha cambiado de nombre y ese es un nuevo sensor de movimiento. PlayStation, Sony, exacto, soy el Sony con PlayStation 3 y su Move también están por ahí. Bueno, Nintendo parece ser que ha dado un buen golpe con esa conferencia que tanto ha gustado, o realmente es que las otras dos eran bastante penosas. ¿Qué decís? ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo ha sido este E3? Pues, yo lo digo, hay que aquí... Está claro. O sea, si dos compañías dejan el 50% de sus conferencias para hablar de esos nuevos sensores de movimiento, digámoslo así, que no están enseñando nada absolutamente nuevo, nada que Nintendo no haya hecho, vendido y demostrado que funciona, y la otra mitad de la conferencia la dedican para enseñar cosas que ya sabíamos de antemano, está claro que la compañía que como mínimo enseña una consola nueva, por no decir todo lo demás que ha anunciado, es la que se lleva el gato al agua. O sea, está clarísimo. Yo no solo es por la consola nueva, sino por todos los juegos que ha anunciado. Mira. Está de largo. Mira. ¡Cuidado! Lo que está diciendo, madre mía. ¿Ya se ha acabado? Porque es que me está dando hasta los de cabeza. No, o sea, chicos, pensad que esto, diciendo, aquí no, perdonad un momentito, acordaos, chicos, que esto no es el redebate, estamos simplemente dando nuestras opiniones de lo que nos ha parecido este 3, no es motivo para enfrentarse, señores. Son inútiles, es de ser inútiles, Lo sé, pero es que ya este hombre me está dando los de cabeza porque no sabe lo que está hablando. O sea, está hablando tiras de las demás. O sea, Microsoft ha apostado mucho por Kinect y yo creo que Kinect va a ser un gran periférico para el futuro. Ahora han demostrado cosas casuales y tal para aligerar un poco, ¿sabes? Pero yo creo que será un buen de esto para el futuro. Y al igual que el Move también a mí nos ha sorprendido bastante pensando que iba a ser lo más casual posible y nos han demostrado que con su movimiento se puede hacer algo muy bueno. Pues no sé, tío, yo lo veo como te he dicho antes, que siguen la línea de juego casual de Wii, cosa que de momento han enseñado poca cosa nueva. O sea, en todo caso, sí, el Move del Sony ha enseñado ya un poco más algo de juego hardcore, enseñándolo adaptado a Kingdom Hearts 3, o con un juego de magia que han enseñado, bueno, que llevas con un mago que, bueno, estaría a caballo entre hardcore y casual. Harry Potter. Sí, bueno, pero tampoco he visto, lo que te digo, que realmente hayan enseñado nada, y en vez de enseñar realmente algo, juegos nuevos, algo que queramos esperar, aparte de que no se enseña ninguna licencia nueva en todo el E3, pues eso, es que ya lo sabíamos de antemano. En cambio, pues mira, Nintendo un poco, si quieras o no, el GoldenEye no había nadie que se lo esperara. Para mí, grata sorpresa. El Donkey Kong se filtró, creo que fue horas antes, y no era seguro. El Kid Icarus, desde luego, nadie se lo esperaba. La 3DS sí, porque ya se sabía. Pero, no sé, yo creo que el Kirby tampoco. Y yo, a mí, no sé vosotros, pero las imágenes que he visto tiene un estilo visual, no sé, bonito, podríamos decirlo, ¿no? Y otra cosa que hay que decir, este año la gran ganadora ha sido Nintendo, ha apostado totalmente lo opuesto que las otras compañías, cuando parece que Microsoft y Sony están yendo por el casual, ya Nintendo está regresando por el hardcore, ¿sabes? Está ya presentando juegos como el Zelda, el Donkey Kong, la nueva consola, la 3DS, que está sorprendiendo a todo el mundo. Y en general ha presentado una batería de juegos bastante buena. En cambio, Sony se ha centrado en el Move y evidentemente está adaptando todo lo que vaya a sacar. Te va a salir con el Move. ¿Qué quieres un Killzone 3? Te lo adapto al Move. ¿Qué quieres jugar al Gran Turismo 3? ¿Al Gran Turismo 5? Aquí tienes el Move, que incluso hasta se saca un God of War 4. Seguro que se inventan la manera de sacarlo con el Move. Y en cambio, el Microsoft, por último, pues apostando por el Natal, sacando juegos, la verdad es que bastante casual de lo que prometieron en un principio, que si una mascotita por aquí, que si haces deporte por allá, esquiva y coge bolitas por aquí, vamos, tonterías prácticamente, así que la gran triunfadora, Nintendo. Y voy a enumerar las tres grandes sorpresas de una de cada conferencia, que ha sido, en Nintendo, ha sido Metal Gear para 3DS y Resident Evil. O sea, todos los títulos que salieron después cuando anunciaron Street Fighter, etc. Y remake de Ocarina. O sea, en PlayStation 3, o sea, Twisted Metal fue algo que a mí a menos me conmovió, no sé a vosotros. Y en Microsoft, bueno, a mí el tema Rising me sorprendió cómo, ya sé que es multiplataforma, pero bueno, se dio en la de Microsoft. La forma que estaba haciendo el juego me estaba haciendo muy suculenta. Pues a mí también, a mí, yo que sé, de los que le gustan lo de ir dando a diestro y siniestro, también me gustó mucho el Rising. Pero bueno, falta ver, porque bueno, está eso de que parece que Kojima se ha apartado y no sea, pues me extrañó mucho que sea Kojima y nada, 15-20 segundos y después se pirara y dejara a su segundo presentar el juego. Eso no sé, me da para vérmelo con más precaución. Yo lo que tenía pensado de Nintendo, Sony y tal, pues me llama la atención el cómo va a ser el nuevo Mortal Kombat. A ver qué nos sacan con el nuevo Silent Hill, esas sagas que hace tiempo no sabemos nada de ellas y han vuelto ahora con más fuerza incluso. No sé qué opinan ustedes también. Hombre, yo antes, sí, precisamente por lo que decías, yo me quedaría con que, a ver, Muf y Natal, bueno, sabíamos que eran las grandes protagonistas de todo el E3, al margen de, bueno, que pueda salir Nintendo 3DS y lo que haga a patrocinar Nintendo, pero, bueno, ya sabéis mi opinión, para mí de momento le doy más una oportunidad a Natal o a Kinetic que a Move, porque Move al fin y al cabo lo que estamos viendo pues se asemeja a lo que sería ahora mismo la Weekend o otra cosa. En cambio en Natal, poder jugar con tu propio cuerpo y las ventajas que ofrece eso, aunque bueno, ya sabemos que tenemos nuestras dudas de si a la hora de jugar por ejemplo a un shoot 'em up o a un click and point o cualquier cosa de este tipo, a ver cómo va un hit slash, perdón, mejor dicho, cómo va a suceder el o sea, cómo se va a poder modificar, cómo se va a poder la jugabilidad, mejor dicho. Al margen de esto, también, bueno, es lo que decía nuestro amigo Ricky Chirinsky. Todos son, aunque gratamente, licencias antiguas que están saliendo, por ejemplo, Mortal Kombat. Yo lo vi, me quedé sorprendidísimo. Dije, hostia, GoldenEye. No me lo esperaba tampoco para nada que saliese de nuevo. Otro Castlevania. Pero eso también es un arma de doble filo. Y ahora mismo espero con deseos que salgan nuevas licencias, nuevos juegos, nuevas formas de diversión. O sea, ya no me hablo de un Kinetic o un Move, yo me hablo de juegos nuevos que empiecen a salir de que no sea un otro Halo 5, otro Gears of War 40, ¿no? Estamos buscando cosas nuevas. Sí, sí, realmente llevamos años desde Mirror's Edge y Dead Space no hemos visto prácticamente nada nuevo, digamos, de calidad. Exacto, o sea, yo me estaba pensando ahora mismo Dead Space y Mirror Edge, aunque ya sabemos qué pasó con NEA y el batacazo que se pegaron, el gran castañazo, pero realmente son juegos así los que impactan y los que realmente llaman la atención. Mira, salió el Dead Space 2, o sea, continuamos con lo mismo, continuaciones, sí. y tiramos de licencia. Vale que siga, al fin y al cabo estamos obteniendo muchos dinero. Pero yo creo que va a ser la combinación de ampliar el mercado casual y encima a los hardcores dejarnos con venga, ¿os gustan estas sagas? Pues venga, más de lo mismo. Yo eso me da un miedo. Pero bueno, sabemos que además que nos guste o no nos guste, es eso. Es decir, las compañías saben que con ese juego tienen las ventas aseguradas. Entonces, para arriesgarse y sacar un Dead Space y pegarse gran batacazo, ostras, pues me saco un Call of Duty 7, que sé que va a ser jugado por millones y millones de personas, y me hace unas ventas tremendas. Y además, ¿quiénes van a ser los pocos que se quejen de juegos nuevos? Bueno, pues serán una minoría que al margen de esa minoría, y también es cierto, aunque se queje de que queden títulos nuevos, también se van a comprar ese Call of Duty 5 o ese Call of Duty 6 o ese Halo 7 o ese Gears of War 14, porque realmente también son hardcore y siguen esas licencias. Oye, y ahora que habláis de ventas, hablando también del E3, viendo la 3DS que hay rumores, ¿qué precio creéis que le ponéis? Porque conociendo que Nintendo es una compañía que intenta siempre, bueno, se ha caracterizado siempre porque sus consolas son siempre económicas, digamos, en comparación con la competencia. ¿Realmente veis que esto del 3D y la nueva potencia que tiene se le puede ir a más de 300 euros, digamos 200, o cómo lo veis? Vaya, yo creo no sé. Que Yo creo que saldrá unos $200 más o menos. En América saldrá unos $100 y aquí al cambio dólar euro 200 euros. Claro, a mí me parece está barato que la vendan por 200 euros. Había una noticia que la rumoreaba en torno a los 250, $300. Así que el cambio lo harán, la paridad va a ser 1-1, $250, €250. Súmale eso el precio de un juego que a lo mejor rondará, siendo de Nintendo, vamos a poner 40 euros. Ya te estás dejando 300 euros del ala, nada más empezar. Y luego lo que a mí más me mosquea, vale, tenemos la consola, ¿te la quieres comprar? ¿Quién no me dice a mí que dentro de un año y medio no me van a sacar un rediseño? Bueno, el rediseño seguro, es típico de Nintendo, pero solo hablando ahora mismo de la salida de la consola, lo que has dicho tú de comprarte el juego, no sé, es un... Yo me imagino mucho, y más teniendo en cuenta también que es bastante típico de Nintendo lanzarla con un juego que ayude a que la gente la compre con el juego incluido. O sea, yo me imagino que... Sobre todo aquí, a lo mejor en Japón no tanto, pero fuera del mercado japonés, Nintendo acostumbra a sacar la consola con un juego, digamos, importante para facilitar las ventas. Así que eso, Ricky, yo creo que más bien ya saldrá con un juego. Supongo que será el Kid Icarus, por ejemplo. ¿Y realmente creéis que esta Nintendo 3DS va a revolucionar el mercado de los portátiles? ¿Va a impactar como en su momento lo hizo la DS cuando apareció en el mercado con esa pantalla táctil que la gente, bueno, ya las ventas hablan por sí solas? ¿O creéis que no, que simplemente es una gran cortina de humo, que bueno, nos traen algo nuevo, no, nuevo entre comillas, para poder sorprendernos, pero va a seguir con lo mismo? ¿Qué creéis? Yo creo que no, sí, que va a ser. Porque ahora mismo se han presentado una batería de juegos tremenda, el Metal Gear Solid 3, el Zelda, y luego está ya el papel que le quieran dar las propias compañías. Por ejemplo, piensa en un Profesor Layton con puzzles en 3D, eso puede ser lo más. Bueno, sí, yo creo que incluso va a causar más impacto que la DS, o sea... Yo creo que, como han dicho, hasta que no la tengas delante no te darás cuenta de lo grande que es, de lo increíble que es, y yo creo que va a arrasar, o sea, aún más que DS, porque el hecho de tener algo en 3D sin gafas, teniendo en cuenta que además yo creo que para cuando salga, muy poca gente habrá realmente aún visto lo que es el 3D estereoscópico, porque en el cine, que es por polarizador, pues ya lo hemos visto más o menos, pero se supone que este 3D estereoscópico es más impresionante. Y para cuando salga, que es el año que viene, marzo, se supone por ahí, no creo que muy poca gente tenga una tele con gafas en su casa para ver en 3D. Así que digamos que sea lo pionero en salir en 3D a un precio en teoría accesible. Yo creo que va a arrasar. Y más, si ya cuando salga han implantado lo de las películas, que ya entonces ya yo creo que puede ser un récord de historia, ¿eh? Bueno, pues yo sinceramente creo que puede que la DS, bueno, no estoy quizás tan fríos como vosotros, como que va a revolucionar, me lo veo un poco más, pues eso, tipo cortina de humo, o que simplemente visualmente puedes ver, puede ser una mejora, pero mejora técnica, no sé hasta qué punto pueden mejorar esta Nintendo DS, o eso, hacernos creer que se ha mejorado cuando realmente no ha habido tan mejora gráfica, y realmente es lo que nos venden, pues eso, verlo un poquito mejor, y aparte también lo que eso puede suceder, es decir, si estamos hablando de que van a haber 3DS, tres dimensiones, quiere acercar a la consola a todo el público, otra cosa sería que se cebarían con los juegos casual y dejando al jugador hardcore, pues bueno, no olvidado ni dejado, pero sí en una especie de segundo plano, centrándose sobre todo pues en los casual. Tú mismo, Ricky, acabas de decir el juego de puzzle en tres dimensiones, o sea, yo me veo que la línea de DS irá más por esa zona de vamos a sacar esos juegos de puzzle, hará un juego de pues eso, tipo Tetris, pero también con tres dimensiones, toda esta línea de casual para la gente, bueno, hacer la... Bueno, permíteme que te contradiga, pero yo creo que, o sea, si no hubieran dicho nada, solo enseñado la 3DS, podríamos suponer y temer eso, pero yo creo que enseñando la DS y además enseñando el apoyo de las compañías y todos los juegos que han dicho que van a estar, yo creo que digamos, el juego hardcore puede estar tranquilo en cuanto al primer año de vida de la consola, de que vamos a tener juego, aunque sean, como hemos dicho antes, ninguna novedad, todas sagas ya conocidas importantes, pero que van a estar ahí. O sea, Resident Evil, Street Fighter, Kingdom Hearts, Final Fantasy, hostia, no sé, pero unos cuantos que han dicho, bueno, Zelda, Mario, también se deja ver Star Fox. Vamos a tener juegos y no creo que haya que preocuparse tanto por eso. Yo creo que van a explotar los dos lados por igual. O no por bueno. Igual, pero puedes estar tranquilo, el juego hardcore. Bueno, pues así están las opiniones. Ya sabéis como nuestros hermanos mayores, también a nosotros nos gusta mucho jugar a ser pitonisos y a ver cómo va a ir la cosa. De aquí a unos meses ya el tiempo nos dará o no la razón. Entonces, bueno, mientras tanto, nosotros ya vamos a pasar al minuto abierto de cada uno. Empezaremos por nuestro amigo Guillermo. Señor, díganos lo que tiene usted, un minuto ya. Bueno, pues mi minuto lo voy a dedicar a un gran cantante llamado Michael Jackson, que hace poco me... Ahí hay grande Michael Jackson. Que estaba en Blu-ray y me la compré y volví a ver la película y la he visto ya como 3 veces. O sea, ese hombre era un dios en todos los aspectos, bailando, cantando, cómo empatizaba con el público, la gran persona que es, por mucha gente que dice que no, pero la gran persona que es. Y ese hombre ha tenido sus problemas en la vida y tal, pero ese hombre siempre ha ido adelante y me ha encantado todo de él. O sea, y de aquí le doy mi enhorabuena por la vida que ha tenido. Pues encima te sobraba tiempo. Gran cantante Michael Jackson. Yo tenía entradas para ir a ver el primer concierto en primera fila, pero lástima de no pudo ser, pero aún así uno de los mejores de la música. Seguimos, señores. Rikis, ¿qué nos cuenta usted? Yo no había pensado hablar de la roja, pero finalmente voy a hablar del juego que estoy jugando ahora, que es el Silent Hill 5, y la verdad estoy totalmente decepcionado con él. Los gráficos más bien correctitos, el control es muy duro, yo no, por lo menos soy yo, o no logro esquivar a ninguno de los enemigos que siempre me acaban dando. Qué más, la historia justita. No, los gráficos, yo no veo nada, todo gris, oscuro, lo pongo a televisión a tope de brillo, no veo nada. Y temiéndome estoy del nuevo Silent Hill, a ver si recupera por fin esos orígenes que estamos siempre buscando, desde el 1 y el 2, la esencia pura del terror. Y que en estos últimos capítulos que han sacado no han sabido captarla, sino todo lo contrario, destruyendo totalmente la saga. Clavado, un minuto clavado, muy bien, señor, así se hace. Que aprendan los de arriba que a veces se pasa esos 90 segundos que hacen. Nosotros el minuto clavado. Norichi, por último, pero no por menos importante, como hemos dicho antes, ¿qué nos cuenta, señor? Pues yo tengo pensado aquí gastar este, como ya araña, un minuto de gloria en dos temas. El primero, bueno, los oyentes que estamos aquí semana tras semana, viendo si entramos o no, pero de todas formas discutiendo amigablemente otros temas mientras graban el podcast, pues desde aquí agradecer especialmente a Will y a Relaño y también a Fer que se pasen a hablar con nosotros un ratillo y que comenten y nos expliquen sus vivencias o resuelvan nuestras dudas o simplemente hablar con ellos. Pues agradecerles ese detalle que tienen de pasarse con nosotros, porque es de agradecer. Y por otro lado, pues quería hablar también, pues mira, ya que nadie lo ha dicho, del Mundial, de la Roja, decir que bueno, que ya va bien que nos hayan dado un toque de atención ahora que no es importante, no es el primer partido que se podría perder, ya que poner las pilas, ponerse serio, que tenemos un equipo, un gran equipo y hay que tener confianza en él. Así que nada, esto ha sido un toque de atención para ponernos en serio y llegar muy lejos si no llegas a ganar, pero de paso a dar un buen papel. Vale, minuto clavado. Y bueno, ahí rozando el larguero, valga el símil futbolístico. Bueno, y también ciertamente aprovechando el tirón de Rudici, un saludo para todos nuestros amigos que bajan aquí, el señor Fer, Erlaño, Will, Jesse también. Un tironcillo de orejas para aquellos que siempre se van sin decir al menos hola y saludar aquí a su público que tiene. Y Will también que baja, hombre, evidentemente por Dios, nos dejamos Will a siempre. Bueno, y un toquecillo es a ver si el señor Nacho o el señor Albert se vengan un día a bajar aquí a hablar con la plebe, que estamos siempre ahí hablando y comentando y bueno, pasándolo bien, que es lo que realmente importa. Troleando. Ay, exacto, troleando. Bueno, señores, ya llega el momento de la despedida de este especial Medi Podcast invitados. Así que un placer teneros con todos nosotros, estar con vosotros también, los que nos oigáis, y a ver cómo arreglamos esto. Señor Ruedici, empiezo por ti. Un saludo, tío, y hasta pronto. Pues mira, hasta pronto. Bueno, nos veremos luego que el próximo jueves, como siempre, aquí participemos en el podcast oficial. Y decir a la gente que si le ha gustado, pues que propongan que nos hagan también oficiales y ahí nos tendrán, hombre. Y si no, pues a coña, que quien quiera se puede pasar aquí y que le pida los datos del Team Speakers ahí así, que bueno, pasamos unos ratos muy agradables, participemos o no, siempre se pasa una buena noche. A veces nos pasamos de horas, pero siempre pasamos un buen rato. Pues bueno, totalmente de acuerdo. Si esto funciona y a la gente le gusta, pues bueno, tendrán Medi Podcast oficial y Medi Podcast pero invitados. Tenlo claro. ¿Perdona? Que Juan ya tiene sustituto, pero que ni se meta. Gracias, hombre. Ya tienes un jamón, ya me das cuando dónde quieres que te lo envíe. Rikis, un placer también tenerlo. También es verdad. Un placer tenerlo con nosotros, señor Rikis Knight o Chigrinsky, como mejor le guste. Y nada, hasta el próximo jueves. Como todos los jueves aquí estaremos con Guillermo, Rikiski, el maestro Amoniki. Y el que se quiera pasar, a pasar un buen ratito entre nosotros, troleando, hablando de lo que sea. ¿Y qué quieres que te diga? Si Ana logra editar esto, es que es una santa. Ahí nuestra Ana invisible, pero está aquí. Es verdad, un abrazo también a la persona que es la que menos habla, pero la más importante de todo este equipo, que hace que esto salga a la luz, y esa, como no, es Ana. Ana, desde aquí, desde el Medi Podcast de invitados, te mandamos también un saludo y un abrazo muy grande, y no dejes que te hagan mal, hombre. Guillermo, queda usted, páselo bien y la semana que viene nos vemos. Bueno, yo me voy ya a preparar la maleta para el presencial y pasar allí en Madrid un día. Y bueno, necesito la maleta para llevarme la Wii que me voy a llevar, porque el sorteo me va a tocar, estoy seguro. Entonces, pues voy para la maleta grande para poder llevarme la Wii, ¿sabes? Y llevarme todos los juegos que tiene más de un 9, ¿sabes? Entonces, eso es mucha cosa. Y bueno, que eso, que voy a preparar la mochila, que nos vemos en el presencial. Y bueno, esto de momento ha sido todo por hoy, y nada, recordaros que la semana que viene tendréis... Es que Jessy, pobrecita, hoy no está con nosotros. Deciros eso, que la semana que viene ya tendréis el podcast de verdad, pues aquí 2 semanas... No, la semana que viene tendréis el podcast oficial, vuestro podcast de toda la vida. Este ya veremos cuándo se edita. Y bueno, ya lo sabéis, chicos, no faltéis, que pasamos lista.